y de La Habana, Cuba. Yo quisiera presentar a ustedes ahora una guarachita del año 1948 del célebre compositor cubano Pablo Cairo, que nos dio muchos éxitos a nosotros. Este es uno de esos éxitos. Vive como yo vivo. Vengo como yo vengo, sin querer ser bohemio. Vengo como yo vengo, sin querer ser bohemio. De barra en barra, de trago en trago. De barra en barra, de trago en trago. Vengo como yo vengo, para gozar La Habana. Vengo como yo vengo, para gozar La Habana. ¡Oye! Vengo como yo vengo, sin querer ser bohemio. Vengo como yo vengo, sin querer ser bohemio. De barra en barra, de trago en trago. De barra en barra, de trago en trago. Vengo como yo vengo, para gozar La Habana. Vengo como yo vengo, para gozar La Habana. Así se goza, mi hermano. De barra en barra, de trago en trago. Yo quiero cuando me muera, vender la botella en mano. De barra en barra, de trago en trago. Cuando se acaba el filete, me meto mano al danzar. ¡Vamos a darle más!